Arranca otro programa de La Pulseada. Vos querías decir algo antes de arrancar. A ver. Si vamos a luchar con los maestros, Macri, como decía el hombre, sucio la mierda, Macri de mierda. Negro, pará. Tranquilo. Tranquilo. Pero sí, vamos a... Mañana hay paro, mañana miércoles, jueves también, parece que hicieron otra propuesta, bochornoso como Coppola. Negro, ¿arrancamos el programa, te parece? A la una, a las dos. A las tres, arranca La Pulseada Radio. A la una, a las dos y a las tres, arranca La Pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. 1, 2, 3. Estamos en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Dios se extiende tantos, entre tanto giro. Giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Se somete contento al estofado. Otro tomate más. Renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, de paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por su peso, bajo su tiempo un zapallo, me río, parecido, y otro túnel, y otro lunes, y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural. Muy buenas noches, si estás escuchando. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien, ¿usted? Muy bien, Negrito. Estamos con Marcelo Santillán, Damián Mole en los controles, yo soy Seba García Mardones. En un rato aparece, vení Carlos, pasá, Carlos Gasman, justo sí. Dije, en cualquier momento aparece y apareció, también se está yendo la gente de Paseo y Moral, por suerte, no, se quedan, y bueno, en un rato también viene Martín Luna, que es el productor de este programa. Mandamos saludos a Damián Langusta y a Marina, un feliz cumpleaños, que no van a estar escuchando hoy, pero quizá escuchen alguna repetición. Claro. ¿Vos le querés decir algo, Marina? Que lo cumpla muy feliz. Perfecto. Un besito. ¡Opa! ¿Qué tal, Gasman? Muy bien, para que te prendan el micrófono ahí. ¿Cómo estás, Gasman? Llegando un poquito tarde, pido disculpas, pero acá estamos. Recién arrancamos, ¿eh? El negro tiró un insulto, la verdad que estaba medio enojado. ¿Ah, sí? ¿Qué le pasa? Y está respondiendo a las provocaciones que vienen desde el Estado Nacional. Creía que era un motivo futbolístico. No hicimos ninguna referencia. Ni siquiera, ¿no? Ni siquiera hacemos referencia. Estamos en La Pulseada Radio, hoy es miércoles 28 de marzo, pero quizás estés escuchando martes, ¿sí? ¿Sí? Quizás estés escuchando alguna de las repeticiones en alguna de las radios amigas, o incluso en esta misma radio, en Radio Futura, que también se repite los sábados por la tarde. ¿Escuchaste negro el programa? No. Te olvidaste. Te dije, mi hermano, pero no podía. Bueno. Hoy vamos a tener un programa cargadito, vamos a estar con gente de Casa Joven, vamos a estar obviamente sacándole sonido a la revista La Pulseada, que ya está en la calle, ya está en las casas, Si no tenés todavía repartidor, tenés que comunicarte porque la revista está saliendo cada vez más buena y en estos tiempos está buena esa reflexión, ¿no?, que se hace ahí desde la revista a partir de lo que está pasando en este queridísimo país, en la provincia de Buenos Aires y por supuesto en la ciudad de La Plata. Hoy también tenemos un cierre musical, viene un amigo a compartir unas canciones, Lino Labat, va a estar acá en el estudio Eduardo Candreva tocando unos temitas. ¿Y tenemos tráfico de tentaciones? Sí, claro. Calculo que ya hace un montón que no tenemos tráfico. Y sería el primero del año. Ay, bueno. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué traerá? Ay, ay, ay. Avisó también que no venía Tony Fenoy, así que vamos a ver si nos comunicamos telepáticamente, telefónicamente con él. Y, bueno, como siempre, muchas cosas más. Mira, acá me llega la revista. Más te que tenemos con que... los pies sobre la tierra va a ser con la voz en el éter. Claro. ¿Vos ganás la mitad de la revista? No. No, no. Claro, no. Porque no te pagamos nada. No. Bueno, acordate, la revista La Pulseada, que está en la calle, la mitad de la guita de la tapa, que no es nada, son 40 mangos, la mitad de esa guita se la queda la persona que la vende, que bueno, sí. Esa es una modalidad muy pocas veces vista. Arrancamos, Mole, con un poquito de música, nos han dejado el legado de la cumbia, ¿Vos no estás de acuerdo con eso, Gasman? No, sí, por supuesto. ¿No, sí? Eso. Un poquito de cuarteto cordobés también habría que mechar. Y bueno, podemos traer también. Vamos a escuchar a una banda de la ciudad de La Plata que mezcla la música orillera, según ellos, de esta época con la cumbia y el tango. Hacen tango villero, cumbia tango. Se llaman Agua Sucia y Los Mareados y van a estar en un festival muy importante este fin de semana, que ahora te lo digo cuando termina la canción, con Celso Piña y Meta Guacha, ¿no? Una mezcla muy linda de la gente de Cultura Cumbia. Esto es La Pulseada Radio. Buenas noches, buenos días. Buenas noches y buenos días. Y buenas tardes. Oyentes, arriba oyentes. Desde que te borraste, me he tirado al abandono. La casilla está vacía, nada queda ya sin ti. Todo te lo has llevado, solo el perro me quedaba. Y para tomarme un vino, el otro día lo vendí. Conmigo rancha la vagancia, menos mal si no me muero. Ellos me hacen el aguante pa' borrarme de este amor. Antes tomaba poquito, ahora tomo mucho menos. Y si vuelves hoy te juro voy a dejar el alcohol. Volte me haces mucho mal, el dolor me está matando. Volve que si no regresas voy a morir fumanchando. Volve me haces mucho mal, el dolor me está matando. Volve que cuando regreses me vas a encontrar tomando. Me vas a encontrar con el rollo, tomando por sorpresa. Me siento junto a este barco de arrabaleros, de agua sucia, de los mareados. Conmigo rancha la vagancia, menos mal si no me muero. Ellos me hacen el aguante pa' borrarme de este amor. Antes tomaba poquito, ahora tomo mucho menos. Y si vuelves hoy te juro, voy a dejar el alcohol. Vuelve me haces mucho mal, el dolor me está matando. Vuelve que si no regresas voy a morir fumanchando. Vuelve me haces mucho mal, el dolor me está matando. Vuelve que cuando regreses es que vas a encontrar tomando. Del arrabal a la villa, con el mismo sentimiento, agua sucia y los mareados, papá. Digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro. Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, desde los barrios, con las pibas y los pibes. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Veo, creo, La Pulseada. La Pulseada. ¿Seguimos? ¿En? Radio. La Pulseada. La Pulseada. Dale, La Pulseada. La Pulseada. Diario. Diario. Diario. Diario. Radio. Radio. Radio. Seguimos en La Pulseada de Radio. Ah, a mí me toca. ¡Opa! ¡Opa! No, sí, señor. Lo hicimos al revés. Tenemos un contacto telefónico, ¿verdad? Exactamente. A ver. Estamos en comunicación con Tomás Bober. Lo habíamos comentado la semana pasada. Él es, ¿cómo sería? ¿Responsable? Es el coordinador. De los últimos de emprendimientos creados dentro de la obra de Carlitos Cajade. En realidad, después de la desaparición física de Carlitos, que le preocupaba mucho que los adolescentes, que ya no estaban ni para la casa de los bebés, ni para la casa de los niños, no tuvieran un lugar de contención, y así nació la Casa Joven. No sé si digo bien, Tomás, que tu figura sería algo así como la del coordinador. Sí, Carlos, así es. Ya lo has dicho todo. Bueno, gracias. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo está la Casa Joven ahí en 97, bien, Tomás? Un poco dada vuelta ahora en pleno proceso de obra, pintura y refacciones. Uh-huh. Retardando un poco el inicio de las actividades, pero ahí poniendo la tiro para recibir el laburo de todo el año. Así que bastante atareados con todo eso. Tomás, ¿cómo fue esto? ¿Cómo nace esta propuesta de ampliar la casa, de hacer esta obra? Y en principio porque nos dábamos cuenta que uno de los conflictos más importantes de funcionamiento tenía que ver con el espacio. Somos muchos y realmente hay días en los que las propuestas se superponen y nos veíamos desarmando muy rápido un taller para iniciar otro o terminando más temprano el día para que vengan los y las alumnas del Fines que cursaban a la noche. Entonces realmente la casa con un único espacio amplio disponible no daba abasto. Hay días donde incluso tenemos más de 50 pibes en una casa que tiene dos habitaciones, para hacer un más o menos mostrar la escala del espacio en el que trabajamos, y realmente este era un obstáculo para poder trabajar en buenas condiciones, y necesitamos mandarnos a ampliar la casa para ampliar también las propuestas y mejorar las condiciones de trabajo con los pibes. Buenísimo. Uh-huh. Tomás, esta obra, como todas las obras, tiene un costo y bueno, los recursos no abundan. Hay maneras de colaborar, ¿no es cierto? Sí, con las obras de ampliación. Hay maneras de colaborar. Nosotros, bueno, hicimos el esfuerzo por financiar una parte con recursos propios. Recibimos una donación de materiales bastante generosa, pero aún así seguimos necesitando comprar materiales, pagar la mano de obra y encarar todo el proceso de reforma, que es algo muy costoso para los costos que manejamos nosotros, digamos, para el dinero que manejamos nosotros para nuestro trabajo habitual. Entonces lo que hicimos es un bono colaboración, que la idea es un bono que a priori no tiene valor. Pusimos un valor de 100 pesos como para darle ahí cierta envergadura a la colaboración, pero también lo que hacemos es poner un valor en función de la contribución que pueda hacerse. Entonces también lo ofrecemos en lugares de trabajo, en grupos, intentando eso, generar ahí alguna colecta solidaria entre algunos espacios que puedan ayudarnos con un aporte sustancial a los montos que estamos teniendo que enfrentar ahora con la obra. ¿Cómo puede hacer quien quiere conseguir uno de estos bonos y colaborar con la obra de Casa Joven? Concretamente, ¿cómo puede acceder a esos bonos? Para acceder a esos bonos se puede comunicar con nosotros, puede hacerlo vía el Facebook de Casa Joven, o pueden comunicarse con alguno de nuestros teléfonos. Yo paso el mío, que es el 15-455-3375. Reitéralo, por favor. 15-455-3375. Perfecto. Comunicándose con nosotros nos acercamos y llevamos los bonos a donde sea necesario y presentamos ahí también el trabajo de la casa. También es una buena ocasión para contarles a muchos próximos que tal vez no saben lo que hacemos, no conocen en profundidad qué es Casa Joven, pero bueno, también es una manera de salir, de presentarse, de decir cuál es el trabajo y cuáles son nuestras necesidades y por qué solicitamos la colaboración solidaria de algunos compañeros para afrontar estos gastos. ¿También se puede colaborar con materiales o esa parte ya está cubierta? Hay una parte que está cubierta. El tema de los materiales tiene que ver con los tiempos de la obra. Los vamos necesitando con cierta celeridad, pero ahora vamos a necesitar dos puertas de chapa para exterior y dos ventanas de aluminio para el aula que estamos haciendo en esta primera etapa de ampliación. Luego sí vamos a ir necesitando más materiales, pero en principio necesitamos eso. Y bueno, tirantería y machimbre para techar. Estaría bueno, Tomás, que publicar en el Facebook de Casa Joven las medidas, las características de sí, estos elementos, sí, como para que si alguien los dispone, ya sea nuevos o de alguna demolición, los pueda acercar. Sí, es algo que estamos por hacer ahora, que ya sabemos qué es lo que nos falta. Pero muy muy buena idea, Carlos. Por ahí va también la forma en la que nos vamos contactando con los compañeros para que puedan hacer esos aportes. Está buenísimo. Es una manera, además de esto, ¿no? De siempre, me imagino que deben recibir todo el tiempo, decir, ay, ¿cómo se puede ayudar? ¿Cómo se puede colaborar? Esta es una muy buena oportunidad, ¿no? Sí. Si no tenés... En general, sí. Colaborar con la obra está más asociado a ropa en desuso, digamos, para los placeres diarios de las casas, a alimentos no perecederos, pero hay veces que necesitamos colaboraciones fuertes y de otra dimensión, que nosotros no estamos acostumbrados tampoco a manejar esos momentos, pero nos vemos con estos temas y bueno, tenemos que afrontar así esos desafíos. Y bueno, la ampliación de la casa es uno de esos. Cuando termine este desafío, que seguramente va a ser pronto, con mucha ayuda de mucha gente, ¿qué talleres arrancan de vuelta ahí en Casa Joven? Nosotros arrancamos con el espacio que ya hace varios años se viene sosteniendo, que es el espacio de música. Que es el espacio donde se aprenden a tocar instrumentos y además tocan y ensayan los integrantes de Alta Banda, que es la banda de la casa. Tenemos el espacio de textil, que este año pudimos reforzarlo a partir de un subsidio del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Un espacio de serigrafía que abrimos nuevo los días viernes a las 2 de la tarde. También ahí estamos como poniendo fuerte bastante trabajo, nuevos talleristas y parte de un subsidio recibido. Tenemos los jueves el día de recreación, artesanías en vidrio, batucada y algunas otras propuestas que van saliendo como día libre, que es los días que pueden ir los pibes de menos de 13 años, que están ahí ansiosos por llegar a la casa y son, es el día como es como la cantera de Casa Joven, es el día que los pibes vienen a conocer la casa y después se van incorporando el año en el que cumplen 13 años. Y después vamos a ir teniendo otros proyectos así, otras propuestas fluctuantes durante el año. Pero esas son por ahora las fijas, además del FINES, que ya está pasando su tercer y último año, que este año nos va a dar los primeros egresados. ¿Cómo va eso que nos contaste la última vez que estuviste en los estudios de Futura respecto de trabajar el tema de la maternidad y la paternidad en casa Joven? Y eso fue un intento de trabajar en términos más amplios el año pasado, que terminó focalizándose sobre algunas situaciones particulares, acompañando... A veces nosotros decimos que las intervenciones tienen un carácter artesanal. Es difícil encontrar recetas para trabajar con toda la población por igual y demás. Entonces muchas veces el acompañamiento uno a uno, el pensar qué hacer y cómo frente a cada historia, para acompañar cada historia, cada vida, nos llevó también a repensar ese espacio como un acompañamiento de situaciones puntuales. Uh-huh. y en eso se fue también transformando la propuesta. Una estrategia personalizada. Sí, por supuesto. Claro. Digo, una estrategia personalizada. Exacto, sí, sí. Bueno, Tomás, entonces echa la invitación. Reiteramos tu celular, sí, 221-455-3375. Así es. Vamos a compartir ahí en el Facebook también nosotros, a ver, para ir ampliando estas redes, como decía Carlos recién, si ustedes lo suben lo volvemos a compartir y así. Y la idea es que se vendan esos bonos que tienen un costo de... Un costo de 100 pesos, 100 como pesos. Costo de base, sí. y luego, bueno, se va fijando otros valores y podemos hacer colectas solidarias entre grupos de trabajo, de amigos y demás, que es como viene funcionando hasta ahora también. Bueno, y además de todo el laburo que tienen, te comprometemos a otro laburo más, que es decir, más o menos alguna de las cosas que se necesitan, como para ver si en el fondo de la casa o en la casa de algún padre, tío, abuelo, pariente, algún vecino, que dice, no quiere señora que le limpiemos acá y le llevemos las puertas que tiene ahí. Te pedimos la listita esa de las cosas que bueno, que pueden llegar a servir. Bien, entonces ahí se las paso. Ahora por lo pronto estamos necesitando dos ventanas, que esto les pedimos las medidas, dos puertas de chapa para exterior, tirantería de madera, machimbre y chapas para hacer el techo del primer aula, que es solamente una primera etapa de la ampliación, porque prevé una cocina, un baño, dos aulas y un Zoom, que es lo que necesitaríamos para funcionar plenamente, pero bueno, vamos a ir haciéndolo así, el proyecto se va adelantando de a tirones y a medida que consigamos este financiamiento solidario. Tomás, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Te mandamos un abrazo grande y extendelo ahí a las pibas, a los pibes de Casa Joven. Saludos a Casa Joven. Un beso grande, Negrito. Y felicitaciones porque se están ampliando, están creciendo y siguen con proyectos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por ahí, siempre por darnos una mano. Un abrazo. Un abrazo. ¡Opa! Ya volvemos. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Siempre te quise igual, te voy a dar una flor. Siempre... Pulseada. Con un compañero es como un juego que te agarras de la mano, bien apoyado, y que no esté con las manos bien encima, así. Si ganas, otro tiene la más fuerza que vos, ahí te gana. O si no, si yo tengo más fuerza que él, yo lo puedo ganar. No es como pelea, pero es un juego. La Pulseada Radio. Con el codo en la mesa y los puños apretados. Repiquetear sobre las lonjas del tambor. Bueno, y quienes se encuentren ojeando el último número de La Pulseada, el primero de este año, este 2017, en el que vamos a celebrar los 15 años de la revista, se va a encontrar en el retiro de contratapa, como se dice técnicamente, con la sección La Foto, y en este caso una imagen de nuestra diseñadora, Natalia Chudova, donde aparece la mamá de Sebastián Nicora, con una remera que recuerda a su hijo. Sebastián Nicora fue otra víctima del gatillo fácil de la violencia institucional, asesinado en febrero de 2013... Y desgraciadamente su mamá Fernanda, que era quien llevaba en alto la bandera del reclamo por justicia en el caso de Sebastián. Y en otros casos también, ¿no? Apoyada por mucha gente, como la mamá de Omar Cigarán y otras organizaciones que combaten a la violencia institucional, falleció en febrero pasado. Estamos en contacto con Vanessa Carvajal, que es integrante del Consejo contra la Violencia Institucional de Punta Indio, para que nos recuerde un poco cuáles son las características especiales de este caso de Sebastián y qué es lo que está faltando para que se pueda judicializar como corresponde y se busquen a los responsables de esta víctima del gatillo fácil. ¿Cómo te va, Vanessa? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto. Ahí estaba escuchando la introducción. Y sí, sí, eso es así como contaban. El 19 de febrero Fernanda partió. La verdad que ella el último tiempo sufrió un montón. Y bueno, lo lamentable de todo esto es que ella se fue sin saber, digamos, quién mató a su hijo y sin ningún indicio de eso, más allá de las sospechas que uno puede tener, porque estamos en un pueblo y nos conocemos todos, pero es que no hay un culpable. Así que señalando, a diferencia, por ejemplo, del caso de Omar Cigarán, que sí hay un imputado, hay una persona que disparó. En el caso de Sebastián, como ustedes bien saben, la investigación se desvió porque el médico forense no vio una bala o no la quiso ver, suponemos. Entonces desvió la investigación durante 2 años, mientras estuvo, para poner al tanto a la gente, la primera autopsia dio que Sebastián había muerto de un golpe contundente en la cabeza. Y Fernanda nunca creyó esa versión policial, entonces fue que pide una con la ayuda de la Comisión Provincial por la Memoria, se consigue esa reautopsia, Y efectivamente, da que Sebastián había muerto de un disparo que tenía orificio de entrada y salida. Entonces, en su cabeza, ¿no? Entonces, creemos eso, detrás de todo, además del asesinato, hubo un encubrimiento y una impunidad que se dejó ver con esta segunda reautopsia, digamos. ¿Qué están haciendo ahora ustedes, Vanessa, para que este caso no termine impune? Mira, nosotros en primer momento nos organizamos y armamos historia porque forense José Darayo seguía trabajando en el sistema de salud municipal y a partir del lunes pasado la municipalidad lo sacó, digamos, de la atención al público. Lo van a reubicar en otra parte, pero al menos no está la atención al público. Nosotros organizamos un petitorio, lamentablemente tuvimos que hacer un petitorio, eso tendría que haber sido una decisión política de antes, pero bueno, no fue así, y el petitorio nos ayudó un poco también a acercarnos a la comunidad y contarles que ese médico que tanto la gente quiere, ocultó, está imputado en la causa por encubrimiento de asesinato, o sea, no es un dato menor, digamos. Claro. Entonces, bueno, con el apoyo de la gente hemos logrado que al menos saquen. Lamentablemente, Fernanda ni siquiera vio eso, y eso nos da un poco de bronca. Si bien, bueno, sí, es una lucha que seguimos y que esto es un paso importante para nosotros, nos da bronca que Fernanda no pueda ver esto también. Entonces, bueno, estamos en eso y estamos organizándonos y viendo cómo seguimos también para que esto no quede impune, porque además del médico, en la causa por encubrimiento hay 8 policías del pueblo que están imputados en eso, entonces por falso testimonio. Entonces, bueno, estamos en ese camino, digamos. ¿Esa sería un poquito la punta del hilo para desenredar la madeja, ¿no? Que estos encubridores digan a quién están encubriendo. Claro, sí, totalmente. Nosotros creemos, Fernanda en un momento al médico decía, bueno, no lo ataquemos, esperemos que hable, y las veces que declaró siempre lo mismo, que él vio un golpe contundente. Cuando la pericia de gendarmería, que digamos que el protocolo que rige una autopsia, no se podían haber escapado esos detalles, que sí se visualizaron en una segunda autopsia que se hizo 20 meses después. Claro. Era un dato, la verdad que sí, bueno, realmente no lo quiso ver, creemos. Y Fernanda quería en esa versión, entonces... Y por otro lado hizo perder un tiempo precioso para poder avanzar en la investigación, claro, de lo que realmente sucedió. Y sí, eso es lo más... o sea, toda la impunidad que se generó alrededor de ese asesinato, digamos, de mover el... Hay testimonios en la causa, que testigos que hicieron una foto en el diario del pueblo, y dicen, no, pero el cuerpo no estaba así cuando yo lo vi. Y hay otros que acusan a un policía que lo vieron mover el cuerpo, entonces, o sea, es hasta gracioso. Cabe destacar también que la fiscal Medina es la misma del caso de Omar Cigarán, que es la misma que Omar Cigarán lo imputaron en legítima defensa. Entonces, sí. Hay como... El caso de Omar también tiene policías imputados, el médico forense también. Es como muy similar. Hay muchos puntos de contacto. ¿Qué le pasa a esta fiscal, no? ¿A quién está encubriendo también, no? Porque son casos similares. Sí, y sobre todo porque si la familia y algunas organizaciones no se ponen firmes ahí en la decisión de seguir hasta las últimas consecuencias, queda en la nada, ¿no? Quedan impunes todos los canas, los de la morgue, todas las personas que están implicadas. Si no es por la familia, digo, desde el Estado no se mueve nada, ¿no? Para que no, se la reanime. La violencia institucional acá se ve no solo en la policía, sino en el médico forense, en el hospital también. Imagínense que si Fernanda no hubiese conseguido la segunda reautopsia, esa causa se hubiese cajoneado, se hubiera como lo cerrado. Hacen con muchas, porque no tenemos a quién señalar como... Sí, si bien Fernanda sí cree quién fue el que le disparó, y no lo decimos más que nada por precaución y porque es la policía, una institución que funciona sistemáticamente de esta manera, digamos, asesinando pibes, y estamos en un pueblo, entonces tratamos de no decirlo, pero si no hubiese pasado esa reautopsia, que ya estaría cajoneada esta causa, realmente porque no hay a quién apuntar. La madre tenía una sospecha bastante firme. ¿Cómo? ¿Perdona? La madre tenía una sospecha bastante firme de quién había sido. Sí, ella nunca creció en la versión policial. Imagínense que a Sebastián Yolanda se entera a la 1:30 de su mamá, en un pueblo, o sea, algo... Sí, sí. Algo estaba pasando. Este consejo en el, de, al que pertenecés, Consejo contra la Violencia Institucional ahí en Punta Indio, ¿se genera a partir de la lucha de Fernanda? Sí, claramente. O sea, Fernanda logró que se, junto a la Comisión Provincial por la Memoria, armaron un proyecto y lo presentaron acá en el Consejo Deliberante del municipio en el 2015, y se logró la conformación de este consejo, que lo integramos 3 personas. Fernanda era una de ellas, así que ahora hay que renovar esa persona, digamos, porque Fernanda, digamos, creyó en esto y creyó que era para la prevención de la violencia institucional, entonces creemos que hay que seguir más que nunca con eso. Pero sí, se logra básicamente por Fernanda y por el apoyo de la Comisión Provincial por la Memoria, digamos. ¿No? Las personas eligen, o sea, cualquiera se puede anotar, el intendente elige una nómina de 3 personas, se vota en el Consejo Deliberante. Lo tremendo, Vanessa, es que así como este forense con su mala praxis, que no ve un orificio de bala de entrada y salida, por lo menos ya no va a ocupar esa función, no ocurra lo mismo con la mala praxis de fiscales que reiteran procedimientos que desvían las causas y encubren a los autores de estos casos, ¿no? Sí, eso la verdad es que es terrible como pensarlo de esa manera, ¿no? Es muy triste y bueno, como que creemos también eso, que por la lucha de Fernández se ha quedado, como dice, bueno, la gente lo justificaba como que era un pibe chorro, o sea, todavía romper ese discurso, que la gente mira, no viene eso al caso, sino acá estamos hablando de Punta Indio, Verónica tiene 5.000, y que pase eso es realmente, nosotros es como impresionante, la verdad. Uh-huh, es como uh-huh. Que la gente se hace la tonta encima con sí, esto. Sí, sí. La muerte de Fernanda sensibilizó un poco, y es re triste decirlo de esta manera. Pero nosotros en cierto punto dijimos, bueno, más que nunca, vamos con este petitorio, que la gente sepa lo que pasó acá, digamos, que a veces por falta de información o falta de interés, hay ciertas cosas que no se terminan informando, entonces... Es como que 40 años después de los 70 y siendo otra las víctimas, sigue vigente eso de algo habrán hecho. Sí, es el mismo discurso. Justamente hablábamos eso el 24 de marzo en la radio comunitaria acá del pueblo, que decíamos eso, digamos, como que si en algún momento, bueno, en algo andaría, acá también en algo andaba, bueno, andaban cosas raras, bueno, ya fue. La madre nunca se ocupó de él, además ese discurso de decir, bueno... Es la estrategia de defensa de Walter Flores, ¿no? Del asesino de Omar Cigarán, la defensa está teniendo esa estrategia primero de estigmatizar a Omar Cigarán y a todos los pibes y pibas que andan en la calle, los pibes sobre todo, todavía, ¿no? Estamos hablando de eso, lo que decía Carlos, hace ya 40 y pico de años que se sigue con el mismo discurso y lamentablemente tiene un asidero en una gran parte de la sociedad y sí, es lamentable. Pero la lucha sigue ahí... Sí, y justamente con eso que decías de Omar, tuve la posibilidad de acompañar a Sandra. Sandra era muy amiga, Sandra la mamá de Omar, muy amiga de Fernanda, las unió la muerte de sus hijos, terrible, pero bueno. Y escuchaba eso, la defensa cuando arrancó el juicio dijo, bueno, no estamos hablando de un estudiante, de un trabajador y mucho menos de un obrero, estamos hablando de un delincuente. Así arrancó la defensa. La verdad es que decir, bueno... La gente tiene tremendo. Que pensar eso para defender a un asesino como Flores, ¿no? Realmente, ojalá nosotros lleguemos a esa instancia, ¿no? A la instancia de un juicio. Ahora se va a llevar a juicio el médico forense, seguramente todavía no tenemos la fecha. Y ya se presentó en el colegio del médico la denuncia para que se le saque la matrícula, porque creemos que ni siquiera fue mala praxis, sino que fue una intención de ocultar esa bala. Entonces, bueno, nos parece que va por ese lado, la comisión nos sigue apoyando, está Julián Axar también detrás de todo esto, que fue una de las primeras personas que se acercó a Fernanda. Así que, bueno, hay mucha gente en esto y no estamos solo porque lamentablemente hay un montón de estos casos todos los días, o sea, la Correpi la otra vez sacó un informe que muere un pibe en manos de la policía cada 25 horas, la verdad que los números son tristes. Tremendo. Te va a hacer la última pregunta, Marcelo Santillán, que es uno de los hombres que vive, ya hombres, no chicos, del hogar ahí de Cajade, y además es el director de este programa. Ah, qué bueno. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. ¿Cómo es eso de las luchas? Explicá un poco. ¿Cómo? Disculpame, no te entendí bien la pregunta. ¿Cómo es de las luchas de la gente, de que van a ¿por qué mueren sus hijos? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Claro, quiere decir, sí. ¿Cuáles son las estrategias de lucha que se están dando ustedes? Claro, y en realidad, mira, nosotros desde Jóvenes y Memoria, desde el 2014, que es cuando al año siguiente, en realidad desde 2013, empezamos a visualizar el caso de Sebastián, ¿no? Uh-huh. No como único, como decía recién tu compañero, digamos. Uh-huh. No es el único caso. Entendemos que Sebastián es uno más de tantos, y que todas las mismas problemáticas, digamos, y que acá se pensó que Fernanda, su mamá, no iba a hacer nada. Uh-huh. Entonces, bueno, matamos un pibe más, y Fernanda siempre creyó que Sebastián o vio algo que no debía ver, uh-huh. o sí, digamos, hay algún conflicto ahí con la policía, también su padrastro, que todavía no está involucrado en la causa y que esperemos que pronto lo pueda estar, porque... Uh-huh. Creemos que tuvo bastante que ver en la entrega de Sebastián. Entonces creemos que el caso de Sebastián es justamente eso, no es aislado, sino que en principio lo que tratamos de hacer es visualizar el caso, que la gente se entere, que sepa que acá no todo lindo, Punta Indio, es una reserva, pero también hay un pibe muerto. Uh-huh. Que lamentablemente no tenemos ningún culpable. Por suerte... Digamos, con la lucha de Fernanda se ha logrado también que en la playa central, cuando vos llegas a Punta Indio, llegas a la playa, hay un mástil que es un memorial y que flamea su bandera, que tiene un pie menos y está su rostro. Entonces también está bueno esto, que la gente cuando llega a la playa sepa que sí, es muy lindo Punta Indio, pero también pasa esto. Uh-huh. No tan alejado de las cuestiones que pasan en el conurbano, en La Plata, en Rosario, cualquier ciudad, uh-huh. casi que... están estas problemáticas. Vanessa, muchas gracias por atendernos. Si querés profundizar un poquito, bueno, hay algunas notas. Hay una, por ejemplo, en La Pulseada, que se llama El Ocultamiento, de Pablo Spinelli. Ahí hay algunas cosas, bastante claras, así como las explicabas vos. Te mandamos un abrazo. También nos cuentan que estuviste viajando por México junto con Natalia Chudova, la autora de la nota, de la foto que nombrábamos al principio, y que vamos a tener una nota de ustedes la semana, la revista que viene. Sí, la revista que viene, así que esperemos que salga linda. Y es la revista del aniversario. Así es. Del aniversario 15. De los 15 años. De los 15 años. Sí, qué bueno, los 15 años. La verdad que somos seguidoras de la revista La Pulseada y está bueno este contacto, porque la verdad que los temas que ustedes tratan, a veces los medios, muchas veces no, casi nunca los medios hegemónicos están... Entonces es importante fortalecer esos espacios y la comunicación popular desde ese lado, me parece. Así que os queríamos pasar en vivo el programa por la radio comunitaria de Punta Indio. Uh-huh. No pudimos porque no tenemos internet, bueno. Ah. Pero mañana uh-huh. vamos a retransmitirlo para que la gente esté al tanto, y está bueno que lo podamos compartir, digamos. Bueno, te agradecemos mucho por este testimonio y además por lo que estás haciendo, que es fundamental, que es gente que se compromete por los demás. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por estar ahí, por prestarnos el micrófono de esta manera, que está bueno también. Así que muchas gracias al equipo. Fuerza, ¿eh? Sí, obviamente, a seguir, y estaremos en contacto seguramente. Un besito para vos. Un beso para toda la gente de ahí. Vanessa Carabajal desde Punta Indio, aprovechamos a mandar saludos a toda la gente que escucha ahí en Punta Indio. Es un hermoso lugar. Que también pasan estas cosas, como en otros lugares hermosos y no tanto. Hablábamos hoy, la semana pasada no estaba todavía en la noticia, pero sí lo estuvimos escuchando en la radio, en el barrio Ramón Carrillo, ahí en Villa Soldati, a pedido de La Nación, del diario La Nación, metieron en cana a un pibito de 8 años, esto fue así, digamos, literalmente. El pibe ya está en la casa, ¿sí? Y se está laburando seguramente... Si no llegamos hoy, mañana a la mañana, acá en Radio Futura, vamos a estar charlando con la gente ahí del barrio Ramón Carrillo, donde también se persigue a los pibes con esto, ¿no? Los chivos expiatorios. ¿Será por la baja de imputabilidad? ¿Por qué será? ¿Qué es lo que se persigue a partir de estas detenciones, ¿no? Y de esta criminalización, de esa estigmatización constante de los medios y desde el Estado Nacional ahora claramente? Fue uno de los temas que formó parte del documento que se leyó en el acto del 24. Tuvimos la suerte de estar en la plaza. Fue un acto hermoso por la cantidad de gente, difícil de calcular, pero algunos hablan de 500.000 personas, por el fervor, porque fue el cierre a una serie intensa de movilizaciones, y porque hubo un documento muy completo en el que no faltó nada de lo que el diagnóstico de lo que nos está pasando, y donde la cuestión de la violencia institucional y la mención a los pibes víctimas del gatillo fácil también estuvo presente. Ya volvemos, Negrito, con más La Pulseada Radio. Radio. ¡Opa! La Pulseada Radio. Comunicación popular. Ya no me quiere, no me quiere. para ti.